El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. ¿Qué horas son, mi corazón? Son las 8 de la mañana, un minuto. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos al viernes 20 de septiembre de 2013 y nosotros les vamos a acompañar desde este momento y hasta las 9 de la mañana a través de la poderosa señal 96.3 FM de Alba Ciudad, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En nombre de todas sus trabajadoras y sus trabajadores, nosotros les hacemos llegar un saludo solidario, saludo cordial también. En nombre del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, en nombre de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad y del equipo que coordina esta emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Erloyo está al control técnico de la emisora a esta hora, está estrenando Twitter, arroba Luyer con G, así se llama el Twitter. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro va a conversar con ustedes de este lado del micrófono hasta las 9 de la mañana, les repito. Les doy una vez los puntos de encuentro. Si usted se quiere comunicar con nosotros a través del espacio, tiene disponible el Twitter, arroba Alba Ciudad, y un número telefónico que es 0416, esa es la página web. Así me empieza el teléfono. 0416-921-0113, 0416-921-0113, ya, para, listo. Y la página web es así, es www.albaciudad.org. Si usted no va a escuchar a través de la radio rebelde de Katia, por ahí tiene disponible el Twitter, arroba radio rebelde 915. Y si nos quiere mandar algún mensaje de texto desde la radio rebelde de Katia, lo puede hacer al 0416-523-9385 y Juan de inmediato nos lo hace llegar. Miren, la agrupación cubana de salsa Los Bambán realizará dos conciertos en Caracas este fin de semana como parte de actividades que organiza PDVSA La Estancia. Los caraqueños y las caraqueñas podrán bailar al son de la salsa cubana en los alrededores de Plaza Venezuela, específicamente en la zona rental, este viernes a partir de las 5 de la tarde y posteriormente el sábado a las 3 en el recuperado Teatro Katia de la Parroquia Sucre. Agrupaciones nacionales van a acompañar a los salseros cubanos que están de visita en Caracas en una actividad totalmente gratuita. Los Bambán es una orquesta cubana fundada en el año 1969 por el bajista Juan Formel, cuya trayectoria musical incluye su participación en la orquesta del Instituto Cubano de Radio y Televisión, hasta varios grupos de son y jazz que aún mantienen vigencia cultural en Cuba. De la agrupación Los Bambán, hoy vamos a comenzar el programa con uno de sus temas más emblemáticos, se llama Soy Todo. Chango y el paso de Obatalá, la risa de Yemayá.

internado de los buenos. Así murmuran llorando papá y mamá. Vuelve a casa, negrito. Mira bien, mira que tu papá y tu mamá están llorando ya. Buscamos las coordenadas. Suramérica. 8 de la mañana, 17 minutos. Entramos en materia. El congresista colombiano Iván Cepeda afirmó que está en riesgo la continuidad de los diálogos entre el gobierno y los campesinos del Catatumbo ante las acciones emprendidas por el ejército en esa norteña región. Tenemos información, dijo, que mandos militares estarían recorriendo algunas poblaciones con fotografías de los líderes que participan en la mesa de conversaciones en un intento de presionar las autoridades locales para que los identifiquen como guerrilleros. También buscan generar escenarios de diálogo paralelos a la mesa oficial, dijo Iván Cepeda. Juicio del parlamentario colombiano, se trata de una situación poco transparente, ya que no es el ejército ni sus mandos quienes deben realizar investigaciones de esa naturaleza, sino la fiscalía y los órganos del poder judicial. Iniciadas el 11 de junio y extendidas durante 54 días, las protestas de campesinos del Catatumbo en Colombia, que tienen como eje el reclamo de una zona de reserva donde ejercer su soberanía alimentaria y que contribuye a frenar el avance de las transnacionales, es el punto de inflexión que ha mantenido estos casi 2 meses el gobierno de Juan Manuel Santos. Les cuento más de Sudamérica. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, se reunió en Buenos Aires con su par argentina, Cristina Fernández, luego de comparecer en la 25ª Conferencia Interamericana de Exploradores, de Boy Scouts. Partió después de eso hacia Cuba. La jefa de Estado de Argentina recibió en una audiencia privada en su residencia presidencial de Olivos, en la cual abordaron asuntos bilaterales. Eso no fue lo único que trascendió oficialmente del encuentro. Efectuado la noche, tras su llegada al Aeroparque Metropolitano, Correa afirmó que confía en que la presidenta Cristina Fernández, porque sabe cómo piensa y cómo siente. Para evitar cualquier especulación, remarcó, nosotros confiamos totalmente en Cristina Fernández, y si ella hubiera sido presidenta de Ecuador en época en que Texaco, actual Chevron, destruyó la selva ecuatoriana, eso jamás lo hubiera permitido. Por eso, nuestro apoyo al gobierno de Cristina se veró en referencia a un acuerdo sellado por la empresa petrolera argentina YPF con la norteamericana Chevron. La oficina de prensa de la Casa de Gobierno señaló que Correa viajó a Argentina para participar en esa conferencia interamericana de Boy Scouts en Buenos Aires con el fin de impulsar fuertemente los movimientos juveniles. Más de Sudamérica, el presidente venezolano Nicolás Maduro y el canciller Elías Agua denunciaron este jueves que Estados Unidos negó el permiso de sobrevuelo del avión del jefe de Estado venezolano por su espacio aéreo de Puerto Rico en la ruta del próximo viaje hacia China. Igualmente denunció que se quiere condicionar la entrega de la visa al ministro de Despacho de la Presidencia, Wilmer Barrientos, para su asistencia a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. El ministro Jagua realizó la denuncia a la salida de la reunión con la canciller de Sudáfrica, Maite Coana Mashabane, en la sede de la Cancillería venezolana en Caracas. Denunciamos esto como una agresión más del imperialismo norteamericano contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Nadie puede negarle el sobrevuelo a un avión que transporte a un presidente de la República en un viaje de Estado internacional. No hay ningún argumento válido, enfatizó el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, tras explicar que nuestro país recibió la información por parte de autoridades norteamericanas. Y el mandatario de Bolivia, Evo Morales, anunció que pedirá a los países del ALBA como respuesta al impedimento por parte de Estados Unidos al sobrevuelo del avión presidencial venezolano por espacios aéreos de Puerto Rico, no asistir a la Organización de Naciones Unidas y consultará el retiro de los embajadores de ese país. El presidente de Bolivia exigió públicamente a los presidentes que integran el organismo o los organismos regionales de América Latina tomar medidas claras contra el gobierno de Estados Unidos por violar nuevamente los derechos que tiene todo presidente de sobrevolar espacios aéreos, siendo esta vez el mandatario venezolano Nicolás Maduro el agraviado al ser impedido de sobrevolar su avión presidencial hacia Puerto Rico. Venezuela, en solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Ya no vengan, es el nombre del tema de la agrupación argento-venezolana Hormigas Negras. Váyanse al carajo. 8 de la mañana, 26 minutos. Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Así le va la vida a muchos, como la del comandante Hugo Chávez. Se puede mirarlo sin parpadear. 8:27, les propongo a esta hora que nos acompañen mientras le compartimos algunos datos de nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que Estados Unidos desarrolla Escorpión, un avión asesino de ataque contra indefensos? ¿Sabías que el avión diseñado por Textron, una empresa de Estados Unidos con sede en Massachusetts, es un avión de ataque considerado por sus creadores como barato, sencillo, mortífero en ataques a tierra, un verdadero asesino de objetivos en tierra? ¿Sabías que la aeronave fue concebida como el avión reactor táctico más económicamente accesible, capaz de llevar a cabo misiones en zonas de combate de baja amenaza? ¿Sabías que el Escorpión puede transportar hasta 1.300 kilos de armamento en 6 puntos de anclaje y podrá alcanzar una altura de 13.700 metros? ¿Sabías que algunas prestaciones del aparato han sido sacrificadas en aras del menor costo de las operaciones? ¿Sabías que, en otras palabras, se prevé desarrollar un avión liviano de bajo costo que se ha usado contra objetivos de tierra desprotegidos? ¿Sabías que la Fuerza Aérea de Estados Unidos utilizó aviones similares para misiones de ataque a tierra en las invasiones a Irak y Afganistán? ¿Sabías que todos estos aviones fueron usados en el espacio aéreo no protegido, es decir, contra objetivos civiles? Ocho de la mañana, 29 minutos. Y hablando de Afganistán, el cantautor argentino Fito Páez, cuando comenzó esta invasión, hizo un tema que luego lo grabó con Charly García. Se llama Naturaleza Sangre y se lo ponemos ahora mismo. Estabas allí, nunca te vi. Qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos. Naturaleza Sangre, Naturaleza de salir, paré de sufrir. Un hombre se hace fuerte cuando se decepciona. La fiebre pasó, la rabia también. La

Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org. Y si ustedes tienen a bien enviar algún mensaje de texto, hacer algún comentario, sugerencia, pedido, crítica, aporte, amenaza, lo que usted quiera, puede hacerlo a través del 0416-921-0113. Saludamos nuevamente a usuarias y usuarios de la Radio Rebelde de Catia que nos acompañan en la transmisión del espacio 91.5 FM y a las 44 emisoras que en el Estado Sur integran el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios Fresmaxul, que transmiten el programa en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde. Coordenada musical. Y como cada viernes dedicamos la segunda media hora a compartir con ustedes una selección de música que hemos traído, así que póngase cómodo, y si lo prefiere, póngase a bailar. Carlos Santana y Rob Thomas. Son música, ya puede ser casi música del recuerdo. Para que comiencen bailando el viernes, pero hoy no solamente música en inglés. Le traemos varios temas para que comience el viernes guarachando. Esto es música hecha en casa, en la República Bolivariana de Venezuela. Un rapacanilla de Rafita y sus diamantes. Y mañana otro de Nil y sus estrellas. Échale tierrita al piso con pariente. Y apuñe Sevilla con la banda rabalera. Con la banda rabalera. Con la banda rabalera. Con la banda rabalera. Que es pa' que bailen, pa' que mande sus problemas pa'l río. Pa' arriba, con la frente en alto y pa'lante. Que yo estoy aquí es pa' que bailen, pa' que mande sus problemas pa'l río. Pa' arriba, pa'lante, pa' que bailen. Pa' arriba, pa'lante. Es la banda Rabalera, lo nuevo de la agrupación venezolana El Pacto. Miren, en Caracas, por la séptima jornada, los Juegos Nacionales Juveniles, Caracas 2013. Ayer la televisión venezolana, a través del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, transmitió las pruebas de atletismo. Pudimos ver a nuestra campeona mundial de la categoría menor de salto con garrocha, Robeilis Peinado, quien ratificó su favoritismo

Runaway de Los Pericos es el nombre del tema. 8 de la mañana, 53 minutos. Nos queda un temita más. La ex agrupación Mano Negra, este tema se llama Love and Hate. De la mañana, 55 minutos. Les recordamos, hoy a las 5 de la tarde se presenta la agrupación cubana Los Bambán en la zona rental de Plaza Venezuela. Y también, si tiene, quiere otra opción, si no le gustan los bambas, pues a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de Caracas se realizará el recital musical La Juntadera. Y se le puso el espectáculo el pana José Alejandro Delgado, que va a estar ahí junto con tres invitados especiales. El Pibo Márquez, uno de los mejores percusionistas de este país, el pianista Víctor Morales y el cantor catalán Litus. Así que José Alejandro Delgado y La Juntadera, hoy a las 7 de la noche en el Teatro Nacional. Si quiere más opciones, métase en ciudadcaracas.info y podrá ver toda la programación de actividades culturales o las más importantes que hay para hoy en Caracas. 8 de la mañana, 56 minutos, llegamos al final del programa por el día de hoy. Trajimos esta selección de música para que comiencen el viernes guarachando y nos vamos hoy viernes como comenzamos el martes a las 8 de la mañana. Con un tema de Rita Indiana y Los Misterios, se llama Dulce Sueño. Que tengan una feliz semana, un feliz fin de semana. Nos encontramos por acá el próximo martes. Chau.